Y como la radio es magia y es... Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación sea un derecho social. Ahí estamos. Como la radio es magia y porque nosotros trabajamos así, a cama caliente, veníamos hablando de los asesinatos de la semana pasada, de varios dirigentes sociales. Hablamos recién con el dirigente mapuche que estaba reclamando por la muerte de Rafael Nahuel también. Y ya está en comunicación con nosotros Juan Grabois. Hola, Juan. ¿Me escuchás? ¿Cómo andamos? Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias. Susana Martín te saluda de Nos Verán Volver. Queríamos hablar con vos sobre el asesinato de los dirigentes sociales relacionados... De los militantes sociales de la semana pasada y en Villa Ezelina y también en Córdoba. ¿Qué nos podés contar al respecto, Juan? Mira, yo no creo en las teorías conspirativas, pero tampoco en las casualidades, ¿no? A un año del asesinato de Rafa Nahuel, que también laburaba en un taller de la economía popular de la CETEP de Almargen, que es una organización de la CETEP ahí en Bariloche, que maten a un muchacho que laburaba en una cooperativa textil en La Matanza y luego en Córdoba a otro que labura en una huerta comunitaria. O quiere decir que la violencia policial y estatal en la Argentina ya está legalizada, digamos, ¿no? Que el gobierno de Mauricio Macri ha legalizado o ha dado carta blanca a estas verdaderas hienas asesinas, o que hay un mensaje mafioso. Así que nosotros en este momento estamos comenzando nuestra movilización repudio a esos asesinatos, al manejo autoritario y negligente de la fuerza de seguridad por parte del gobierno, y bueno, desde luego recordando a los compañeros asesinados. Juan, Matías Fernando te habla. ¿Cómo se continúa, no? Después de un avance así, de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, con la organización y el movimiento, porque esto debe generar seguramente desmovilización y sobre todo preocupación en vos, que sos el referente, uno de los referentes de la CETEP. Mira, nosotros tenemos que seguir peleando, ¿no? Porque los compañeros nuestros mueren todos los días en este caso fue por la violencia del Estado, pero en otros casos es por el abandono del Estado, por el situaciones vinculadas al narcotráfico, ya sea porque los perdimos y cayeron como soldaditos de algún tranza, o porque para ganar territorio los tranzas los matan. Los pibes cada vez tienen menos futuro, entonces nosotros tenemos que seguir peleando, no tenemos otra opción. Y bueno, recordar a los compañeros, homenajearlos, pelear por justicia para ellos, pero seguir con lo nuestro. Ayer, por ejemplo, en Luján inauguramos 40 viviendas hechas por las cooperativas y tratamos de mezclar un poco la tristeza y el dolor con la alegría y el orgullo para que no suceda lo que vos decís, que es la desmovilización y la parálisis, que es en algún sentido lo que está buscando el gobierno de Macri y los sectores de poder en Argentina. Juan, Ezequiel Rondaini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tengo un minutito más. Dale, sí. Te quería preguntar, bueno, estos episodios de violencia que ejerce la policía tienen que ver también con un grado de desigualdad que está generando el gobierno. Ustedes como CETEP, como organización, ¿cómo van a luchar con este tema? Porque tengo entendido que la bajada de alimentos no es la misma que tenían hace un año. No, a ver, el problema es tener que reclamar alimentos, ¿no? O sea, no hubo un recorte de alimentos. De hecho, hubo un aumento en la partida de alimentos. Pero el aumento en la partida de alimentos es consecuencia de que hay menos laburo, de que hay menos programas de cooperativas funcionando. Es decir, es un mal síntoma que haya aumento en la partida de alimentos. Uh-huh. Entonces, el problema que tenemos ahora es que tenemos que resistir, y por lo menos de nuestra perspectiva, algunos de nosotros creemos que hay que enfrentar al gobierno electoralmente el año que viene para poder cambiar el modelo de país, porque este modelo de país va a terminar en violencia y más violencia. porque no puede haber paz con estos niveles de injusticia social y desigualdad, y menos con estos sinvergüenzas como Patricia Bullrich manejando miles de tipos que portan armas en la Argentina. Entonces, bueno, ahí en eso estamos. Sí, una bomba de tiempo. Muchísimas gracias, Juan, por la comunicación. Sabemos que tenés poco tiempo. Un abrazo. Queremos invitarte al estudio cuando puedas, cuando quieras, cuando tengas un ratito en tu agenda. Transmite Radio Germán Abdala de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.